Hola, aquí estamos en el Liceo Aunsane. Estamos a 7 de diciembre de 2018 y tras estudiar un texto con mis alumnos, los alumnos también producen textos y una chica va a leer su trabajo, su producción escrita. Yo soy Aissa Tumbu, una alumna de la segunda en el Liceo de Aunsane. Tengo 16 años, vivo en HLM, pero vengo de Thiès. Estoy en Biñona para continuar mis estudios. Mis parientes viven en Thiès. Tengo dos hermanitas que se llaman Penda y Ndai y un hermanito que se llama Ahmed. Más tarde, a mí me gustaría ser médica y trabajar en Senegal para participar en la desarrollo. Para participar en el desarrollo de mi país, cuidando a los enfermos. Bien, ¿quién más? Sí, otra alumna va a leer su trabajo. Sí. Me llamo Esperanza Yata, tengo 15 años y vivo en Medina Plata. Soy una alumna de la segunda en el Liceo Aunsane de Biñola. Mi padre se llama Juan Fidel. Es un profesor de español en Bajuri. Mi madre es Martina. Se queda en casa para cuidar de nosotros. Tengo dos hermanos. Cristiano tiene 17 años y Livoire tiene 12 años. Mi madre es de Biñona y mi padre es de Usui. Somos una familia senegalesa. En el futuro, me gustaría ser una arquitecta para construir muchas casas. Bien, un chico también de, no sé, Guinea, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Marcel Fati. Vamos, Marcel, lee tu trabajo. Yo soy un alumno en el Liceo Aunsane, en la clase de segunda. Me llamo Marcel Fati. Soy guineano, con todos mis padres. Mi madre es Marisina Sana, está siempre en la casa para cuidar de los hijos. Y mi padre, Mario Fati, es un doctor. Él siempre no está en la casa porque va al trabajo todos los días. Mis tres hermanos, Junior, Domingo y Gerson, son estudiantes. Junior y Domingo tienen 20 años y Gerson tiene 22 años. Mi abuelo, Bana, tiene 35 años y mi abuelo, Adolf, tiene 40 años. Son también de la Guinea. No tengo hermanos. Tengo 18 años y después de mis estudios me gustaría ser el ingeniero. Es el mejor profesión que deseo ser para mi futura. La mejor profesión. Sí, otro chico también va a leer su trabajo. Sí, chico, preséntate y lee tu trabajo. Me llamo Sheikh Jemme. Tengo 16 años. Vivo en Kanyobo. Estudio en el Liceo Aunsane de Biñona. Mi padre se llama Abdou Jemme y tiene 50 años. Es un profesor en el Liceo Lamine de Pikin. Mi madre se llama Oumou Diéyou. Ella tiene 30 años. Se queda en casa para cuidar de nosotros. Tengo dos hermanos. El mayor se llama Amidou Jemme. 8 años. Es un alumno en el Pablario. El mayor, Hassan, tiene 3 años, no sale y siempre está jugando. A mí me gustaría de ser un profesor en el futuro. Venga. Pues, ¿quién más? Ya, vamos con Dada, ¿no? Dada, sí, le entraba. Yo soy una alumna del Liceo Aunsane de Biñona. Me llamo Andrea Dabajo. Tengo 17 años. Vivo en Senegal. Mi padre es hombre a 12 oficios. Mi madre tiene un restaurante que se llama Un Pied dans l'eau en Gienshaw. Tengo un hermano que se llama Alun Babacar Diop. Tiene 6 años. Una hermana mayor que se llama Fama Diop. Tiene 20 años. Y una hermanita que se llama Elizabeth Marem Diop. Tiene 11 años. Somos senegalenses. Tenemos orígenes africanas. Mi abuela materna es Agnes Manga. El futuro me gustaría ser una directora de banco. Directora de banco. Venga, muchas gracias. Otro chico va a leer también su trabajo. Yo me llamo Omar Ba. Yo tengo 16 años. Yo soy un alumno de Liceo Aung San. Y yo vivo en Tangori. Mi madre se llama Aissatou Ba. Ella tiene 42 años. Ella vive en Dakar. Ella es un ama de casa y ella es muy simpática. Mi padre se llama Amadou Ba. Él tiene 53 años. Él vive en Francia. Él es un doctor y él es muy cariñoso. Pero yo le te quiero mucho. Yo tengo 2 hermanos y 2 tíos. Venga, pues nada, era el trabajo de algunos alumnos. Tú también quieres leer tu trabajo, ¿sí? Vamos. Yo voy a presentar mi familia. Yo me llamo Eduardo en español. Yo soy un alumno de la segunda del Liceo Aung San. Yo tengo 16 años. Yo vivo en Medina Plata. Mi madre se llama Teodora y mi padre se llama Michel. Y también tengo un hermano, se llama Nicolás y tiene 21 años. Mis 2 hermanas se llaman Ana y Constancia. Mi padre trabaja en las estaciones y es muy autoritario y es menos joven que mi madre. Bien, ella es un profesor de idiomas. Más tarde, me gustaría ser un arquitecto para construir muchas casas. Venga, muy bien, chicos, muy bien, chachos, muy bien, alumnos.